Radio Universidad Veracruzana presenta Sustentabilidad, Agricultura y Alimentación en Tiempos de Confinamiento. La ensalada de la casa. Mezcla de saberes y sabores a una sana distancia. Bienvenidas y bienvenidos a un programa más de La Ensalada, en este especial de La Ensalada de la Casa. Estás escuchando la frecuencia modulada 90.5 FM o quizá también estés escuchando los bits digitales de este podcast que busca germinar en tus oídos semillas llenas de sustentabilidad. A nombre de todo el equipo, tanto de Radio UV como de Siembra UV, que hace posible este programa y que se encuentra alimentando las redes sociales y también produciendo en el huerto radiofónico, y me refiero a Paco, a Benjamín, a Lalo, Rodrigo, Daniela, Carla y también a Obed, yo, Citlali Aguilera, les doy una saludable bienvenida, porque justamente el tema del día de hoy es la salud. Fíjense que la Organización Mundial de la Salud define este concepto como un estado de completo bienestar físico, mental y social, y no solamente la ausencia de afecciones o de enfermedades. Así que quédense con nosotros, porque hoy más que nunca tenemos que abordar, reflexionar y profundizar en este tema que a todos nos concierne, porque es parte del buen vivir y del bienestar, la salud. Así que comenzamos. Te vamos a dejar picado con estos ingredientes. Sobre la salud es que vamos a estar hablando el día de hoy en esta ensalada. El doctor Enrique Vargas Madrazo, quien es coordinador del Centro de Ecoalfabetización y Diálogo de Saberes de la Universidad Veracruzana y también coordina la Unidad de Salud Integrativa, estará con nosotros para hablar sobre este tema. En la sección Conciencia les traemos datos muy interesantes sobre el tejocote, así que no se lo pueden perder. Quédense con nosotros para conocer del proyecto Más Inmunidad y por supuesto que habrá música con ambiente. Por lo pronto nos vamos a la entrevista. Vamos a descubrir las capas de la cebolla con quien conoce de estos temas. Estamos aquí en la ensalada, ya en la recta final de este año, donde evidentemente tenemos que cerrar con broche, no sé si de oro, pero sí un broche luminoso, brillante, de conciencia, que al final del día es gracias a los colectivos que todas y todos nosotros somos y que, por ejemplo, aquí en Frecuencia Modulada, pues estamos compartiéndonos, solidarizándonos para pues seguir abordando temas tan importantes como en este caso es la sustentabilidad, pero también la salud. Por eso me da un enorme gusto recibir a Enrique Vargas Madrazo. Él es bioquímico por la Universidad de La Habana, Cuba. Es maestro en ciencias, doctor en ciencias biomédicas de la Universidad Nacional de México. También coordinó el área de biología molecular del Instituto de Investigaciones Biológicas de la Universidad Veracruzana. Coordinó el área de biología sistémica del mismo instituto. Pertenece al Sistema Nacional de Investigadores del CONACYT. Es coordinador del Centro de Ecoalfabetización y Diálogo de Saberes, mismo que fundó junto con otros colegas de la universidad. Y bueno, de verdad, Enrique, que es un gusto tenerte aquí en los micrófonos de La Ensalada. Bienvenido, ¿cómo y dónde te encuentras? Ah, muy bien, pues muchas gracias. Igualmente, una gran felicidad de estar contigo, Citlali, y tu gran labor y en Radio UV y en general con toda tu audiencia, que creando otros mundos posibles. Pues ahorita me encuentro aquí en mi casa, en La Pitaya, y pues muy contento de estar platicando con ustedes. Muchas gracias, Enrique. Y bueno, con todo esto que tú has tenido como camino y que también como un hacer desde la universidad, pero también desde tu vida, sabemos que parte de la sustentabilidad tiene que ver con toda esta con toda esta trayectoria y eso se cuela para la vida, ¿no? Entonces nos gustaría saber, como ya es aquí tradición en La Ensalada, ¿cómo te fue en el desayuno? Cuéntanos. Ah, pues muy bien, pues mi desayuno empieza desde que me levanto casi siempre entre 6:30 y 7, tomándome mi vaso de agua energetizada que pongo tengo siempre en una jarrita de vidrio azul y que pongo en las mañanas a que se energetice. Así es que siempre antes de dormir y al levantarme, lo primero que hago es que me tomo mi agua que tiene sus piedritas de río. Y pues ya después de eso espero un rato, una media hora, una hora, y ya me desayuno. Y hoy en particular, bueno, primero me tomé un tecito de manzanilla con zacate limón, de las hierbitas que tengo aquí en mi huertito. Qué con rico. Un poquito de miel orgánica de un productor que muy buena miel que aquí que venden en la esquinita, una que se llama La Esquinita, que está aquí a la entrada de la Pitaya yendo a Jalapa. Venden una miel maravillosa. Entonces me tomé mi tecito y luego con unos honguitos de la montaña que compro casi siempre ahí en el mercado de la Toluca, guisados pues con chile ancho, con chile pasilla, pues los que estaban guisaditos ahí ya del día anterior. Entonces me hice unos taquitos con unas tortillas de mano y arrocito, así como si fuera un taquito de guisado, claro, de los que uno compra por ahí, pero en casita. Y luego unos frijolitos gordos que también los compré ahí en el mercado de la Toluca, guisaditos, machacaditos con mantequita de cerdo de allá de Jico. Y pues básicamente, y un poquito de yogur aquí de una tienda que hacen de leche bronca de por acá, unos compañeros de aquí de la Mariano Escobedo, que hacen un yogur magnífico, así es que, y con su yogurcito. Y pues básicamente eso fue lo que desayuné el día de hoy. Paz su mecha, Enrique, de verdad, qué delicia de desayuno. Seguramente ahorita quienes te están escuchando, o bien ya los inspiraste para ahorita que quizá quieran desayunar, o ya podamos ir planeando qué queremos para el siguiente día. Y oye, y qué bonito que todo esto que nos estás compartiendo de tu desayuno tiene nombre y apellido. Está territorializado, me hablas incluso como de amigos. Entonces, qué bonito que la comida no solamente sea un objeto, sino también sea o un vehículo, ¿no? O sea, sea parte sustancial, pues, de un momento tan importante en nuestro día, ¿no? Y justo, pues, queremos hablar de la salud y qué mejor que empezar con el desayuno. Pero cuéntanos, por favor, sobre esta visión que tú desde tu trabajo de investigación, acción, pero también desde tu vida, pues has generado respecto a la salud. Pues sí, pues es una historia muy, muy larga, pues que inició desde mi juventud con mis estudios de bioquímica en Cuba, pues penetrando en, digamos, los fundamentos de la vida, y luego mis estudios de maestría y doctorado en la UNAM de biología molecular, de inmunología y de evolución molecular. Entonces, a partir de esos trabajos fundo el área de biología molecular primero y luego de biología sistémica en el Instituto de Investigaciones Biológicas desde el año 92. Y empezamos a trabajar generando todo lo que es la visión sistémica de la vida, lo que se le llama ahora biología sistémica. Fuimos uno de los pues que participaron en el proceso en los años 90 de la creación de esta área de la biología que ahora modernamente se llama biología sistémica. A partir de ahí, en los 90, yo empiezo a realizar una serie de investigaciones transdisciplinarias en infinito. Tengo una biblioteca de varios cientos de libros y otros cuantos miles a electrónicos, de un recorrido de todas las posibles perspectivas de la salud, habidas y por haber, que van desde la genética molecular hasta el chamanismo, hasta la medicina planetaria, acupuntura, medicina tradicional china, medicina ayurvédica, tibetana, cuestiones emocionales, todo tipo de perspectivas psicológicas, terapéuticas, pues oncología, o sea, todo, no podría terminar de dar la lista de los cientos y cientos de enfoques, homeopatía, que estuve estudiando durante más de 25 años, y hace unos 15 años, con la ayuda de mi colaborador Carlos Pérez, empezamos a desarrollar lo que ya ahora llamamos la medicina sistémico-integrativa, que quiere decir, yo, pues una de las observaciones que me daba cuenta era que, ahora sí, como dicen, de dulce, de chile y de manteca, o sea, unos estaban por la quimioterapia, ajá, otros se iban con el chamán, otros se iban a la acupuntura, otros se tomaban sus pastillas, otros se tomaban sus chochitos, pero como un gran desorden y una gran incertidumbre de la gente que se peleaba con la medicina moderna y si iba a dar a la medicina tradicional o alternativa, se peleaba o se desencantaba porque no encontraba una seriedad, un rigor, o no le funcionaba y entonces volvía a regresar a la medicina moderna. Y entonces la medicina integrativa, que surge a finales de los 90, implica la mejor combinación terapéutica especialmente diseñada para la persona en su proceso salud-enfermedad. Esto sintetiza, deja de pelearse, estarse peleando los enfoques y generando más bien, como se llama nuestro centro, pues un diálogo de saberes. Y aparte de esto, pues yo vengo desarrollando desde los años 90 la visión sistémica, como ya lo dije, y entonces desarrollo esta combinación de la medicina integrativa con la medicina sistémica, y creamos la medicina sistémico-integrativa, que implica una visión sistémica que es tomar en cuenta desde lo molecular, desde lo más pequeño, desde lo atómico, desde los campos de energías sutiles, hasta lo planetario y cósmico, e integrarlo en un enfoque en donde el proceso salud-enfermedad está en el centro, generando procesos salutogénicos, es decir, cómo ponemos a disposición la mejor combinación de procesos terapéuticos que permitan generar regenerar la vitalidad celular. Es decir, es una medicina que parte de acercar todos los elementos para que las células recuperen o refuercen su vitalidad, su capacidad de reproducirse, de colaborar, de generar un sistema inmunológico, nervioso, circulatorio, que funcione apropiadamente. Claro. Entonces es una medicina salutogénica, creando las condiciones para la salud en vez de atacar nada más a la enfermedad. Oye, y creo que hoy más que nunca queda como muy visible a nivel mundial la importancia de nuestra salud. Y de repente también vemos mucha polarización, o cuando, como lo que tú mencionas, ¿no? Que de repente conocemos a personas que lamentablemente llegan a tener algún padecimiento y sí, o sea, empezamos a picar de chile, de mole y de todo, y empezamos a ver que incluso hay hasta confrontación, hay omisiones, cancelación del otro saber, del otro tipo de conocimiento. Y me parece muy importante lo que ustedes están realizando, que es rescatar y justamente generar este diálogo entre todas estas medicinas que pues actualmente se encuentran, ¿no? Evidentemente, pues con toda la conciencia de cada una de ellas, ¿no? O sea, sabemos que es importante nuestra salud y que con eso no se juega, pero sin embargo no lo podemos tampoco delegar, tenemos que conocer la información a distintos niveles también nos hace corresponsables de la situación ahora que pues estamos con esta situación del COVID-19. Así es. Pues sí, mira, la medicina sistémico integrativa pone al, ya no se llama paciente, sino al participante, porque es el protagonista, la protagonista, uh-huh, en el centro del proceso salud-enfermedad. Estamos acostumbrados a una práctica, ya sea de la medicina moderna, convencional, o de las alternativas o complementarias, a que todo viene desde afuera, desde el médico, desde el profesional, uh-huh, de la salud, desde los chochitos, desde las agujas, desde la pastilla, desde el bisturí, y entonces la persona se convierte en paciente, uh-huh, un actor pasivo que no tiene nada que poner para su proceso salud o enfermedad. Y ese es el error más grave que ha llevado a la deshumanización, a la elitización, porque se han elevado los costos, cada vez más dependientes de la alta tecnología, cada vez más somos un número, cada vez más nos desentendemos de nuestro proceso salud-enfermedad. Y entonces la medicina sistémico-integrativa pone en el centro a la relación entre el participante y el sistema de salud, que lo que se convierte es un sistema que coadyuva a que la persona pueda hacerse responsable e identificar y construir su camino salutogénico con base en percatarse cuáles son los patrones de la vida cotidiana, del descuido, de la contaminación, del estrés, de los procesos emocionales, de la falta de socialización, de una vida interior espiritual rica, de una alimentación, etcétera, que van a poder generar una contraparte al proceso que ha ido a dar a una patología ya aguda, claro, o crónica degenerativa. Entonces, uh-huh, de esta manera se generan procesos que llamamos de salud sustentable, que provienen desde el involucramiento en como protagonista de la persona en crear un entorno salutogénico, o sea, un entorno que recupere las condiciones para que las células puedan regenerarse, sanarse, porque como decimos, nadie puede obligar a las células a estar sanas. Esto es algo que surge desde adentro, desde su vitalidad. Claro. Oye, y esto que estás mencionando a mí me suena a hacernos autónomos, autogestantes de nuestra salud, de no delegarla, de conocerla, y esto habla del autocuidado. Háblanos, por favor, sobre esta palabra tan importante, autocuidarnos a nosotros mismos. Sí, pues de hecho nosotros tenemos un módulo que se llama Módulo Básico para el Autocuidado de la Salud, y es un módulo que consta de 12 semanas de trabajo, en donde precisamente lo que hacemos desde un esquema de la facilitación de procesos de aprendizaje, generamos comunidades de aprendizaje, porque la sanación, que es generar una salud sustentable, y el aprendizaje son procesos que no se producen solos, aislados, uh-huh, sino a través de comunidades de aprendizaje, en donde la persona puede reencontrarse con una de las cualidades fundamentales de la vida y del ser humano, que es el autocuidado. Trabajamos en tres pilares del autocuidado. Es movimiento y respiración para la salud, sin hacer movimientos medicinales, movimientos especialmente diseñados desde las medicinas tradicionales, que son las que nos han legado estas maravillas, como es el yoga, el pranayama, el qigong, el tai chi, todas estas disciplinas que están hechas especialmente basadas en la fisiología de la medicina tradicional china, que es la que usamos nosotros, el qigong, y la respiración, la ciencia del pranayama, que proviene de la medicina ayurvédica de la India, que está diseñado especialmente para restaurar nuestra capacidad de oxigenación y de hacernos de la energía sutil que hay en la atmósfera y en el universo. Ese es el primer pilar, movimiento y respiración para la salud, que ha de realizarse en sesiones de una hora, al menos 3 veces por semana. El otro pilar es desintoxicación y alimentación para la salud, porque nos estamos alimentando de veneno, estamos matando nuestra vitalidad cada vez que tomamos un refresco de soda. Totalmente. Una comida chatarra, comida empaquetada durante meses, etcétera. Entonces, uh-huh, el segundo pilar es el movimiento, es la desintoxicación que implica liberarnos de todo aquello que intoxica y mata nuestro cuerpo, la comida muerta, la comida veneno, y reabrirnos a esto que estábamos platicando al principio, a ir al mercado de la Toluca, a comprarle a los campesinos, a prepararla, le decimos, preparar la comida fresca, local y guisada en casa. Y el tercer elemento es cuidado, autocuidado emocional e intelectual, la parte mental, que tiene un papel central, lo que se llama medicina mente-cuerpo o la psiconeuroinmunología, que es fundamental porque los otros dos elementos no van a poder funcionar en una persona que esté teniendo una vida emocional e intelectual conflictiva, llena de estrés, de depresión, de angustia, como es lo que se está generando, sobre todo en estos meses. Entonces, como resultado de estos tres pilares que los trabajamos paralelamente al mismo tiempo a lo largo de estas 12 semanas, se genera el proceso salutogénico, una salud sustentable en el cual enfermedades como diabetes, como hipertensión, se regeneran y sí son curables, pero se necesita este trabajo salutogénico. Oye, y que son problemas de salud pública que hoy más que nunca han cobrado un protagonismo, o nos hemos dado en colectivo cuenta de toda la deuda que tenemos respecto a que no es un problema solo de una persona, ¿no? No es volvernos nuevamente individuales, sino que es una sociedad obesigénica, una sociedad que se ha alimentado y no a veces porque querramos, ¿no? O sea, hay toda una serie de factores que, bueno, a lo largo de este año lo hemos abordado aquí en La Ensalada. Y bueno, dentro de todas las actividades que tú realizas, estás en un cuerpo académico, y de ahí también surge un proyecto que ya ha estado aquí en La Ensalada años anteriores, y es la Unidad de Salud Integrativa. Cuéntanos, por favor, en qué andan ahorita, porque siempre tienen buenas nuevas, compartiendo también para la gente, y sabemos que también tienen colectivos. Cuéntanos de los proyectos. Bueno, pues mira, nuestros proyectos fundamentales de la Unidad de Salud Integrativa tienen que ver con esto precisamente de la red de círculos de salud. Esto que te platiqué del módulo básico de autocuidado para la salud, lo damos a través de círculos de salud, que son estas sesiones que hacemos semanalmente en los parques. Tenemos más de 7 círculos en el Parque de los Berros, en Ecodiálogo los viernes, en los lagos frente a la Casa del Lago, en el parquecito de 5 de febrero abajo del Panteón de Jalapa, en Ojo de Agua, en el Fubiste. Es decir, tenemos por toda la ciudad círculos de salud, y entonces nos conformamos en una comunidad de red de círculos de salud, los cuales participamos precisamente en estos módulos para el autocuidado de la salud. Hacemos evaluaciones vía laboratorio y vía entrevistas, cuestionarios de salud integrativa, para ver cómo la persona está cuando inicia el módulo y participa en los círculos de salud. ¿Y qué cómo ha sucedido? ¿Y qué ha sucedido? Pues tenemos resultados extraordinarios. Uh-huh. O sea, más o menos los resultados implican que entre 3 y 6 meses las personas empiezan a dejar las pastillas, todo con colaboración con sus médicos, obviamente, empiezan a disminuir su sintomatología, empieza a bajar sus niveles de azúcar, empieza a bajar sus niveles de presión arterial alta, empiezan a dejar de tener dolores de espalda, dolores de rodillas, empiezan a dejar de tener dolor de cabeza, colitis, acidez, todas las sintomatologías que, como bien lo decías, son las pandemias detrás de la pandemia, las que no se están abordando, comorbilidad. Las personas, como dicen muchos médicos en el mundo, mueren con COVID, no mueren de COVID. Entonces, ese es lo que estamos trabajando, y en particular, ahora que ya llevamos, hemos estado realizando este módulo, lo estamos implementando, lo queremos implementar especialmente para el COVID, para prevenir el agravamiento de la epidemia, para poder apoyar para quien se desee poner la vacuna o quien no se desee poner la vacuna. Lo que es importante es el fortalecer al sistema inmunológico. No todo va a venir de la vacuna, no todo va a venir de afuera, no todo se resuelve nada más tapándose la boca o alejándose. sino que el elemento central es cómo está funcionando mi sistema inmunológico. Entonces, por eso diseñamos este método para el fortalecimiento inmunológico que se llama, que le pusimos Más Inmunidad, que es este método que se realiza a través de este módulo de autocuidado para la salud. Y entonces estamos decididos a trabajar intensamente en el año 2021 para generar a Jalapa como una ciudad que a través de una red enorme de círculos de salud y de práctica del módulo para el fortalecimiento de la salud que estamos implementando, que pueda generar una salud sustentable también desde adentro, desde el fortalecimiento del sistema inmunológico con nuestro método Más Inmunidad. ¿Cómo podemos sumarnos a este proyecto Más Inmunidad? Bueno, pues mira, nosotros estamos ahorita lanzando nuestra campaña. Hay algo que se llama financiamiento solidario o crowdfunding, uh-huh, que es una manera en la cual la sociedad puede tomar en sus manos hacia dónde desea dirigir los destinos de la sociedad y de su comunidad. Esto implica que a través de una plataforma que se llama donadora.mx, uh-huh, uno puede poner ahí una campaña y las personas pueden donar apoyando que se realice esto. De manera que nosotros generamos nuestra campaña que se llama Implementar Inmunidad, que lo pueden encontrar en donadora.org/campanas. Aquí estoy entrando, donadora.org. /campanas. Ajá. /implementar-inmunidad. donadora.org/campanas/implementar-inmunidad. Si entran ahí van a poder ver un video de presentación, todo un texto en donde se les pide que nos apoyen a través de donaciones de 250, de 500, de 1000 de 2000 pesos de acuerdo a sus posibilidades. ¿Y cuál es el objetivo de esta campaña? Nosotros tenemos, yo he estado formando desde hace varios años a un grupo entusiasta de jóvenes que son una verdadera maravilla, psicólogos, bioquímicos, gente relacionada con la arteterapia, que necesitan apoyo para poder trabajar de tiempo completo y generar decenas y decenas de círculos de salud en donde podamos implementar este módulo para el autocuidado de la salud. De manera que lo que estamos pidiendo es que nos puedan donar, tenemos una meta de 150 mil pesos para también poder llevar a cabo los ensayos clínicos para que podamos probar con una población mucho más grande de varios cientos o miles de personas, uh-huh, el que este método Más Inmunidad es la forma sustentable de salir de una epidemia, de no solamente la del COVID, sino de todo lo demás que está por ahí, las epidemias de diabetes, las epidemias de dengue, las epidemias de influenza, generar un solo proceso sistémico que fortalece el sistema inmunometabólico y que puede generar una salud sustentable. Este es el gran proyecto que estamos lanzando en estos momentos. Creo que muchos de los que ahorita te están escuchando se van a sumar. Es un trabajo muy interesante y ¿sabes qué? Ya estoy aquí en la página, está bastante fácil. A un costado me dice cómo ingresar, cómo donar, me da la información. Ya me enteré y de todos estos círculos y veo aquí a la gente que es parte de esta iniciativa y de esta experiencia también de años que ustedes han tenido. Creo que está bastante fácil. donadora.org/campanas/implementar-inmunidad. Modos de contacto, además de esta página de Donadora, para quien quiera también, incluso integrarse a estos círculos de salud que hacen semanalmente. Ah, pues con mucho gusto. Mira, todas nuestras, porque pueden, este módulo no solamente se da presencial, sino que ahora con el distanciamiento nos benefició en el sentido de que nos obligó a poner en línea todo claro, nuestro método, de manera que vía Facebook Live y todo esto, vía YouTube, pueden buenísimo acceder al método Más Inmunidad y practicarlo en sus casas, todas las sesiones de movimiento y respiración, de desintoxicación, alimentación y cuidado emocional intelectual, y todo lo encuentran en Facebook, Unidad de Salud Integrativa. Entran ahí, le dan me gusta, y ahí se están publicando diariamente las sesiones y pueden unirse a nuestra gran comunidad de cientos y cientos de personas que ya conforman nuestra red de círculos de salud. La puerta de entrada se llama Unidad de Salud Integrativa en Facebook. Oye, y además, pues sí, o sea, ahorita que quizá haya adultos mayores que lamentablemente se les ha negado el acceso a lugares que son cardiosaludables, ¿no? Como los parques y demás, si no pueden salir, o los niños que también, pues de repente también han tenido estas restricciones, pues a través de estas plataformas ahora virtuales, pues también Unidad de Salud Integrativa puede llegar ahí y que eso, que fortalezcamos nuestro sistema inmunológico. Yo creo que vale mucho la pena darle seguimiento a este proyecto y más que eso, sumarnos a él. Enrique, de verdad que te agradezco muchísimo esto que nos estás compartiendo y no me quiero ir sin que nos digas, o más bien que le comentes a todos los que en estos momentos te están escuchando, que no solamente están aquí en la ciudad de Jalapa, sino que quizá están en otros estados, incluso en otros países, gracias justamente a todo esto virtual. ¿Qué tenemos que hacer para que realmente tengamos una vida saludable? Una reflexión final para que quede germinando en los oídos de quienes te escuchan. Bueno, pues precisamente cerrando, diremos que al cuidar de mi salud, me doy cuenta que dependo de la salud de mi comunidad, dependo de que los campesinos puedan vender sus productos, de que yo promueva una comunidad vigorosa y sustentable, de que en vez de favorecer a las grandes cadenas que traen alimentos desde otros lados del mundo llenos de químicos, podamos favorecer a los campesinos mexicanos que con sus manos nos regalan la vida, que podamos favorecer una economía local vigorosa, que, generando un consumo consciente, que es a lo que nos lleva en la desintoxicación y alimentación. Así es que lo que podría decir es, la enfermedad de mi comunidad y de mi medio ambiente es mi enfermedad, y mi enfermedad es la enfermedad de mi medio ambiente y mi comunidad. Así es que luchemos para cuidar de nuestra salud desde una perspectiva sistémica y nos daremos cuenta que necesitamos ríos sanos, aire sano, relaciones sociales intensas, felicidad y florecimiento de nuestros campos. Y esa es la manera más profunda y sustentable de generar buen vivir y una salud sustentable. Qué bien, muchísimas gracias, Enrique, por estas palabras que están llenas también de congruencia, de acción, de hacer. Y de verdad que esperemos que todos los radiocomensales se sumen. Nosotros vamos a compartir también en nuestras redes sociales, no se preocupen, ahí estará toda la información para quienes quieran acceder a los proyectos de Unidad de Salud Integrativa y que podamos fortalecer nuestro sistema inmunológico y nuestra salud. Enrique Vargas, muchísimas gracias por estar aquí con nosotros en La Ensalada. Gracias, Itzali, y sé el cambio que quieres ver en el mundo. Apóyanos, apoya nuestra campaña donadora y hagamos el cambio desde nuestra vida cotidiana. Gracias, Itzali. Muchas gracias a ti y es un gusto ser parte del equipo del Centro Ecodiálogo, como este proyecto que es tan importante. Hay más acciones que desde Ecodiálogo se realizan. Y sin duda, siempre a favor de las colectividades, nuestra comunidad, no solo universitaria, sino también la de nuestra región y también la planetaria, Enrique. Así es, te agradezco muchísimo y como siempre, seguimos aquí en el camino. Seguimos en el camino y seguimos aquí en La Ensalada. Regresamos. La Ensalada. Creciendo como plantas, plantando conciencia. Hola, hoy voy a hablarles sobre el tejocote. Ya sé que deben de estar pensando en el ponche, pero no es la única manera de prepararlo, pues también se usa para preparar conservas, mermeladas, ate o licores. Su nombre proviene del náhuatl tejocotl, que significa fruto ácido y duro. Esa misma acidez permite que las personas con diabetes puedan controlar los niveles de glucosa en la sangre. Y no es todo, sirve para tratar enfermedades respiratorias como el resfriado o la tos. ¿Sabías que el tejocote contiene una sustancia llamada pectina que es utilizada por las farmacéuticas y cosméticas y entre otros usos para darle consistencia a la mermelada y las gelatinas? Además contiene nutrientes que previenen el envejecimiento prematuro. Ahora que ya conoces un poco de este fruto, te invito a que lo compartas para que más personas conozcan la riqueza que tenemos en México. La ensalada. Pues durante todos estos meses, aquí en el especial de la ensalada de la casa, la crisis mundial por el coronavirus ha sido una oportunidad para poner atención en nuestra salud, en cómo dormimos, cómo mantenemos nuestro estado mental, emocional, comunitario y si nos estamos alimentando de forma saludable y sustentable, por supuesto. Además de que hemos reflexionado sobre cómo es el vínculo que tenemos cada uno de nosotros con la naturaleza y evidentemente de la relación que tenemos con y en los ecosistemas y con las demás especies con las que cohabitamos este hermoso planeta, sabiendo que el 75% de las enfermedades son de origen zoonótico. Entonces, es de vital importancia pensar en una sola salud animal, de los ecosistemas, de la naturaleza, del planeta, y también una salud en nuestras comunidades para poder fortalecer nuestro sistema inmunológico. Esperemos que allá en casita todas y todos ustedes se encuentren muy bien y les agradecemos a nombre de todo el equipo, pues queremos desearles bienestar y salud. Yo soy Citlali Aguilera y nos vemos en otra ensalada más. Hasta la próxima. Superficial, cambia también lo profundo, cambia el modo de pensar, cambia todo en este mundo, cambia el clima con los años, cambia el pastor su rebaño, y así como todo cambia, que yo cambie no es extraño. Brillante, de mano en mano su brillo, cambia el nido el pajarillo, cambia el sentir un amante, cambia el rumbo el caminante, aunque esto le cause daño, y así como todo cambia, que yo cambie no es extraño, cambia todo cambia. Cambia, todo cambia. Cambia, todo cambia. Cambia, todo su carrera, cuando la noche subsiste, cambia la planta y se viste de verde la primavera, cambia el pelaje la fiera, cambia el cabello el anciano, y así como todo cambia, que yo cambie no es extraño. Que me encuentre, ni el recuerdo ni el dolor de mi pueblo y de mi gente. Lo que cambió ayer tendrá que cambiar mañana, así como cambio yo en esta tierra lejana. Cambia, todo cambia. Cambia, todo cambia. Cambia, todo cambia.